¡Que ya solo os quedan 5 minutos de recreo, nietos de puta! En tu cara, es la primera clase. Dime qué pasará. Bien. Si te dan a pájaras, capa, papá, hijos puta. Tengo tras, tras, tras. Más estilo, más mierda. A ganchos con la izquierda, que se pierda, hijos puta. En mi ruta, un cabrón de lengua enjuta. Fuera, fue el dominio de vieja escuela. Golpes con tus muelas. Buscando el placer, me quedo algo por hacer. ¿Con quién? Con ella, men, pero ya ha pillado el tren. Ahora son fáciles, son directos a tu corazón. He cumplido mi misión. ¿A qué me viene, Sansón? Mis letras serán tu Dalila, ni la vida será suficientemente larga para amargármela. ¿Me la pelan o me la pelo? Dame el palo, dame el palo. Fluyo por fluir para chulear de fluido. ¿Y tú? ¿A qué cojones nos vienes con tu sonido? Tus gilipolleces aquí hoy no me las creo. Oye, se acaban tus 5 minutos de recreo, niñato, niñato. No, pero mi flow te puso los huevos de sombrero. Soy así porque me lo creo. Me la meneo de carne y hueso, pero pieza de museo. Es la primera clase, que no falte nadie. Que nadie se escape, que todo el mundo se siente y que se calle. Aquí, de tres en tres, fácil asignatura, hoy se imparten. Cada maestrillo tiene su propio librillo. Estilo, no hay sitio en el rap para el que hace novillos. Venme de listo y te pongo el sombrero de burro. Acercaos, b-boys, castigaos. Todo el instituto, soy el jefe de estudios, señor Meque. No me pongas motes, no me insultes en retretes. ¿Crees que puedes copiar los deberes? Cogerte manía y hacer que este año no apruebes. Son mis menesteres, ves, ¿qué te crees? Si este año vas a ir de culo, chico. Si no tienes ni puta idea de cómo se coge el micrófono. O no, esto no es todo. La clase es la clase y tu culo ya está demasiado. Aprende la lección, cara a la pared. Es mejor que ponerse cara al sol. Primero cloroformo, luego frasco de formol. Tortura rutinaria dentro de una habitación. Reunión con tus padres en el hall, se te va a caer el pelo. Fumas en el baño, sales del colegio a la hora del recreo. Putea a tus colegas, nunca a los tres maestros. Recuerda, no nos retes. Mejor vete, escóndete donde nadie te vea. Intentas comparar y eres similar a la vergüenza. No hay timbres que indiquen la salida. Tira millas, pillas líneas, no te fijas del nivel de esta pandilla. Isaías, Nostradamus fueron nuestras profecías. Deja que sigan los maestros que te guían. Síguenos, es la primera clase, es la clase de presentación. Pase lo que pase, siempre con el Mikenon. Partiendo disciplina en gastos no se escatima. Cuando hay que enseñaros lo que es la rima, mira, observa y admira. No hay plagiador que escriba una línea como la mía. ¡Como las nuestras! Premerces en el púlpito, aprendices en pupitres. Esta es mi escuela, esta es mi suela. Desarmar Harry, volvió la Premier. Con más de lo de siempre os interesa. Cazadores de almas que arman bronca y jaleo. Creo en ver que veo un estilo nuevo, ten cuidado. 24 horas al día aún tenemos cuerda y ganas de hacer nudos. Para orcas son dulces sogas, dando calos de droga. Paso la tarde del jueves, la muerte siempre llega un viernes. Carpe diem, rula el canuto, a ver si suena bien. Siempre andar con clases sobre bases del 13. 31, eso está muy cerca, lección primera. Dejad hablar a los mayores, son honores. Yo traje mis galones, ya no hay decepciones ni lamentaciones. Ayer fueron traiciones, canciones escritas en negro. Rapero entre raperos, nunca fueron menos. Suena en estéreo, memorias de una botella. Con el cerebro en obras olvidé hacerlo bien. ¿Qué decías? Que la profecía no se cumpliría. Dulce cuna que aguantó mis llantos y sollozos. ¿Hoy tengo el mojo? Yo creo que sí, MCs es sencillo. One si solemne meque, reyes de tu mundillo. A mi sentimiento trato sin maltrato, no me trago tratos con el odio. Simplemente lo escupo en forma de estilo. Amarro un boli para dejaros en ridículo. Continúo con mi círculo sobre este habitáculo, marcando el beat en cualquier ocasión. Ataca el flow, dime quién quiere competir. Vais a sucumbir en páginas centrales de los anales de la historia. Esconderos castigados sin recreo. Lo mejor de este milenio, que se escuche el clac clac de tantas bocas al cerrar. ¿Queréis jugar? Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.